Hoy es viernes 22 de mayo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Restauración del monolito y presentación del recorrido de la memoria. Así es, hoy viernes 22 de mayo se va a realizar un acto para restaurar el monolito que se instaló en octubre de 2014 recordando a las personas asesinadas tras la fuga del fuerte de San Cristóbal en 1938. A su vez, se colocará un panel que recoge un recorrido de la memoria uniendo los lugares del Monte Ezcaba con significación en este sentido: el fuerte, el cementerio de las botellas, monolito del 50 aniversario de la fuga y fosas comunes señalizadas. En el mismo intervendrán una nieta de una persona fusilada, una persona del colectivo Astuac y también habrá intervenciones musicales. Este acto está organizado por la asociación Astuac y la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar. Acto político el de ayer de Izquierda Esquerra en Berriozar. En este mitin central de campaña de Berriozar e Izquierda Esquerra, en el que presentó el programa y la lista electoral, en el mismo intervinieron Chema Mauleón, tercer candidato al Parlamento de Navarra, José Miguel Nuín, candidato a la presidencia del Parlamento de Navarra, y Teresa Burgui, segunda de la lista del Ayuntamiento de Berriozar. También intervino Iñaki Bernal, candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de nuestro pueblo. El acto tuvo un espacio de participación para el público asistente y este estuvo amenizado con música y al finalizar se ofreció un lunch con el que se cerró el acto. Y vamos con la programación del Día de Berriozar. El sábado 23 de mayo, mañana, se celebrará una nueva edición del Día de Berriozar, jornada festiva en el que se pueden destacar las numerosas actuaciones y participación de los grupos locales. La jornada se centra alrededor de la Plaza Eguski y ofrece a las personas que quieren acudir muestras de artesanía, encuentro de encaje de bolillos, degustación de talos, puestos del programa de hábitos saludables, además de actuaciones de danzas, batucada, hip-hop, comparsa de gigantes y cabezudos, banda de música doñua y mucho más. Al mediodía habrá los tradicionales calderetes en el Paseo Basoa. Y ya por la tarde, actividades infantiles, exhibición de patinaje, más danzas, más bailables, toro de fuego y batería luminosa para finalizar esta jornada festiva. Domingo de elecciones municipales. El próximo domingo 24 de mayo se celebrarán las elecciones municipales y forales. Esta campaña ha estado marcada por el ansia del cambio en el Errealde y la política social en nuestro pueblo. Dos colegios previstos para ejercer el voto ubicados en el Polideportivo y la Escuela de Música. Por otro lado, puedes seguir los resultados y las reacciones más destacadas de los diferentes candidatos de nuestro pueblo este domingo a partir de las 8 de la tarde en Berriozar y Ratia, aquí en el 100.8 de FM y también a través de internet en eguskiplaza.net en un magazine especial que tenemos preparado para ti. Abrimos la sección de información deportiva repasando los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol previstos para este mismo fin de semana. Cuéntanos, Xavi. Así es, Garasi. Bueno, decir que se nota que estamos en final de temporada. Poco a poco las competiciones ya van acabando, por lo que hoy solamente vamos a repasar dos equipos. El regional femenino, que se irá hasta Lizarra para jugar contra Lizarra el próximo sábado a las 4:30 de la tarde, y el equipo primera regional masculino se irá hasta Huarte Pamplona para jugar contra el Itaroa Huarte. Esto es también mañana sábado, pero a las 6 de la tarde. Este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción para hoy, Garasi, nos cuenta que tendremos cielos nubosos con intervalos muy nubosos. Pueden producirse precipitaciones débiles y dispersas. Viento flojo del noroeste, flojo a moderado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Música.